La tenemos en línea, le vamos a dar los buenos días a Juana Echazarreta, concejal de Juntos por el Cambio, y también en este caso la llamamos como presidente del DOT. Buen día, Juana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? Buen día, muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien, Juana. Te hemos llamado temprano, así que, bueno, te agradecemos el contacto. Pero como mujer de campo estás acostumbrada a despertarte temprano. Por supuesto. Hay que levantarse tempranito para escuchar la radio, empezar los primeros movimientos y después salir. Tal cual, tal cual. Bueno, Juana, tuviste esta semana, o la semana pasada fue, una charla importante en la que vos fuiste la participante como presidente del DOT, y esto tiene que ver con una serie de charlas que se van a hacer que se llaman Proyecto Marguerite, ¿no? Que es un proyecto educativo de alcance nacional. Contame un poquito de qué se trata y cómo fue esa primera charla que hubo. Sí, mira, la verdad es un proyecto muy lindo que surge a partir de un grupo de profesores que la inquietud de poder movilizarse un poquito más allá de lo que se puede hacer, que es todo por Zoom, claro. Que son las clases a los chicos y mismo la inquietud entre ellos de poder generar más cosas, empezaron a ver de qué forma incentivar a los chicos de las escuelas rurales y a los profesores también, en cuestiones de emprendimientos de alimentos con origen. Ajá. Y bueno, en ese lugar encontraron que el DOT era un producto propicio para empezar a explicar cómo había empezado a funcionar, cómo se desarrollaba un producto que terminaba con un sello de calidad. Uh-huh. Y bueno, en esa situación es que soy convocada para dar una charla. Bien. Que, por supuesto, esta charla fue un poco más allá, ¿no?, de lo que es el DOT en sí, porque es como, viste, como yo siempre digo, que el DOT o el salame de Tandil, cuando nosotros lo vemos en el Festival de las Tierras o en la góndola, es una foto y representa mucho más que eso en las cadenas de producción, en los eslabones, hacia atrás y hacia adelante. Uh-huh. Así que, bueno, se dio también la oportunidad para poder charlar también de la conformación del clúster porcino y de cómo Tandil también se va conformando en sus distintas actividades productivas en clúster, transversales a las producciones y que son muy útiles a la hora de poder pensar las economías regionales. ¿Y cómo fue, chicos más o menos de qué edad, o había de todas las edades? No, eran chicos del último año de las escuelas rurales, claro. Y profesores de las distintas áreas. También estaban convocados a la charla funcionarios del Ministerio de Agricultura, perdón, Ministerio de Desarrollo, sí, Agrario. Sí, Desarrollo Agrario. Tantos cambié el nombre. Años se llamó Ministerio, sí, de Asuntos Agrarios, sí, que la verdad es que se me cruza. Mm. Pero bueno, gente que además hemos trabajado con ellos porque son técnicos que han trascendido las distintas administraciones. Jorge, sí, Taylor, uno de ellos, que nosotros con él hicimos una de las primeras capacitaciones acá también en el año 2006. Así que imagínate que tenemos un camino recorrido muy lindo con gente que realmente... Sí, son técnicos de carrera. Valor. Sí, uh-huh, sí, uh-huh, sí. Así que, bueno, en ese marco dimos la charla y la verdad que con muy lindos resultados, porque hubo muchos chicos que se sorprendieron. Ajá. Que son chicos de escuelas agrarias y que viste que las escuelas agrarias tienen materias de alimentos. Sí, sí. Y tienen materias para empezar emprendimientos de tipo de alimenticio. Sí. Y bueno, un poco también contarles, y está bueno que lo sepan, que un proyecto no lo llevas adelante en un año o dos, sino que te lleva muchos años que sea exitoso. Tal vez algunos nunca lo sean y sin embargo viviste toda la vida con eso y lo llevaste adelante. Uh-huh. Y bueno, que no tienen que bajar los brazos, porque por ahí uno en la búsqueda de que el resultado inmediato, a los 2 años, 3 años, se cansa y cambia de rubro. Y que eso es algo muy común que yo veo que se da en la juventud. Uh-huh. Que no hay una cuestión de que se pongan y sean tenaces en buscando un resultado en alguna idea. Les resulta difícil el fracaso, quizás, ¿no? Uno se da muchos golpes hasta llegar a lo que realmente quiere, y a veces el fracaso, sí, hace que abandonen. Yo lo veo principalmente, digo, no por estos chicos porque no los conozco, pero yo soy la mayor de 6 hermanos en mi casa. Uh-huh. Y con mis hermanas más chicas, con las que tengo diferencias de 12, 15 años, lo he visto en los intentos de abandonar proyectos que han empezado, y bueno, decirle esto, mira, si lo abandonas a los 4 o 5 años de que empezaste, no lo vas a ver florecer nunca, y para verlo florecer, y 10 años mínimo. Y sí, te lleva bueno, tiempo. Entonces, eso también está bueno transmitírselo a los chicos, porque lo que uno ve que es bueno y exitoso por ahí, llevó mucho tiempo. Y eso también lo tienen que saber los chicos, que ese esfuerzo se ve premiado en el largo plazo. Exactamente. Y también un poco entiendo que se muestra la importancia de lo que es llegar a tener la denominación de origen, ¿no? Todo lo que eso implica para el producto final. Claro, también eso también es algo que también ellos lo tienen que saber, y bueno, los profesores principalmente les gustó la idea. Vos imaginate que nosotros arrancamos con la primera reunión de la denominación de origen, empezando a ver que había denominaciones de origen en el mundo en el año 95, sí. en una reunión que nos convocó la sociedad rural a través de quien era funcionario de gobierno en esa época, Rafael del Pech. Y de ahí esta parte pasaron muchas cosas. Hubo que el Estado tuvo que aprobar una ley nacional de denominaciones de origen para que pudiéramos trabajar en sellos de calidad. Y bueno, y ahora cuando ves que hay otras denominaciones de origen, que hay indicaciones geográficas de productos, y que eso hace a la calidad de los productos y a la calidad de las regiones, sí. Y el desarrollo de esas regiones en esas economías regionales, es una herramienta muy buena. Hay que ser tenaces, ¿no? Sí. En llevarla adelante. Pero bueno, tiene sus frutos. Exactamente. Y un poco se habló de eso. Claro. Eran chicos, decís, de escuelas de rurales, ¿de solo de la provincia de Buenos Aires o de todo el país? No, había de la provincia de Buenos Aires, había gente de la Patagonia, que bueno, ahora algunos estaban de vacaciones, ¿no? Porque ya son inversas las vacaciones. Sí. Así que, pero igual se conectaron, había gente de Santa Fe, gente de Córdoba, de todo el país. La verdad que fue muy enriquecedor, porque claro, uno redescubre las situaciones a partir de estas situaciones excepcionales como esta cuarentena, sí. Y descubrimos la herramienta esta, que para poder juntarnos no necesariamente tiene que ser un lugar físico, y bueno, puedes tener una convocatoria de amplitud muy grande. Sí, para este tipo de convocatorias creo que es la herramienta ideal, y que va a quedar, me parece, ¿eh? Me parece que esto lo vamos a seguir usando. Yo creo que sí, que obviamente ya estaba, pero nosotros no lo estábamos empleando. Esto lo que hizo la cuarentena fue acelerar los procesos de este tipo de herramientas, de utilizar este tipo de herramientas, que por ahí estaban, pero bueno, no le dábamos la importancia que merecía. Y lo mismo, bueno, podemos hablar horas de todos los procesos de inteligencia artificial, que va a acelerar también esta situación, como también. Ya está la ley del cambio del teletrabajo, bueno, un montón de cuestiones que hacen que de golpe o forzados adelantamos unos cuantos años otra realidad. Bien, bueno, ahora nos vamos un poco para el lado de lo productivo. ¿Cómo está la actividad? ¿Cómo está la actividad porcina aquí en nuestro partido de Tandil? Hubo momentos cuando arrancamos con la pandemia que estaba complicada. ¿Cómo ves ahora que está? Sí, estuvimos complicados porque, bueno, por la paralización propia del mercado interno, por la logística, por los frigoríficos de faena y demás. Pero bueno, ahora ya con el andar de la cuarentena, los protocolos y toda la situación se fue normalizando, y ahora tenemos un mercado en alza bastante, con todas estas normas y cosas que se están discutiendo a partir de la posibilidad de que China ingrese en la compra del mercado de exportación de carne. Sí. Y eso hace que se haya movido bastante el precio del cerdo y haya aumentado los costos. Bien, ¿están trabajando algo mejor entonces? Sí, igual estos son procesos, ¿no? Imagínate que algo que si la situación anterior, donde empezaron a sobrar cerdos, hizo que tuvieran que perderse algunos celos, eso es, claro. Va a ser una aparición menos en el año de las que tienen calculadas, y lo vamos a ver dentro de un tiempo, sí, lo vamos a ver dentro de un tiempo. Son ciclos de 6 meses, claro, los cerdos son ciclos de 6 meses. Por ahí en un ciclo de un vacuno no lo veríamos tan dinámico, porque son 2 años y medio para hacer un ovillo, 2 años, 2 años y medio, entonces los tiempos son otros. tiempos de la naturaleza, digamos. Entonces, son más difíciles de evaluar o se ven al más largo plazo las diferencias. Juana, ¿cómo ves vos como productora esta posibilidad de que capitales chinos vengan a instalar supergranjas, podríamos decir, de desarrollo completo aquí en nuestro país con una inversión millonaria? Se habla de que serían 25 granjas diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo vos ves esto? La verdad, no lo estudié en profundidad, pero, a ver, hay una parte que está buena, es que ingresen capitales para que vos puedas generar inversiones. Uh-huh. Lo ideal sería que ese capital quede, fuera, digamos, puesto al servicio de la producción, para que la producción misma argentina, los productores son muy eficientes. Uh-huh. El sector agrario siempre ha demostrado ser eficiente aún en las peores condiciones, porque entiende de los ciclos de la naturaleza y va junto con ellos trabajando. Eso sería lo ideal. Uh-huh. Pero bueno, es una forma muy particular que tienen los chinos de avanzar por el mundo, porque no solamente nos pasa a nosotros. Sí, es verdad. Y bueno, yo creo que hay que estudiarlo muy en profundidad, porque hay que ver también en esas granjas la generación de mano de obra y la generación que tiene alrededor de la granja de otras actividades, como es la actividad de siembra de maíz, de soja, de... Sí, sí. Bueno, de un sinnúmero de cuestiones para alimentación, de técnicos en las granjas para trabajar. Y bueno, yo creo que hay que evaluar el conjunto para ver si de verdad sirve o no, para ver si es un proyecto que no nos termine llevando más de lo que deja. Claro. También está esta cuestión basada en la confianza de la Argentina, y la confianza de la Argentina está bastante desvaluada, digamos. Uh-huh. Porque no hemos logrado ser serios nunca a la hora de traer inversiones, así que bueno, hay que evaluarlo. Pero los chinos ya de hecho se estaban llevando el agua a través del poroto de soja para allá y van a seguir llevando más cosas, eso es muy difícil evitarlo, sí con buenos acuerdos bilaterales de Cancillería, pero que hay que ser cuidadosos, por eso no me atrevo a decirte si es, uh-huh, es bueno o malo, hay que ser cuidadosos en estas, sí, cosas. Sí, hay que mirarlo mucho, ¿no? Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Mirarlo y no analizarlo. Y sí, no se puede firmar de la noche a la mañana, estos son acuerdos que requieren de tiempo. Uh-huh. Juana, pasando a otro tema nuevamente, y ya por último, ustedes están trabajando junto, el DOT, ¿no? La DOT está trabajando junto con el municipio, el clúster quesero, desarrollando un centro de interpretación del salame y el queso. Contame de qué se trata eso. Sí, esto surgió ya hace unos años, estábamos cuando estaba Pedro Espondaguru. Iba a ser el museo, yo me acuerdo local, de eso. Que iba a ser el museo, sí. Se hizo un desarrollo, se eligió Villa Nena, que en ese momento fue declarada patrimonio, sí. Patrimonio histórico de la ciudad, y bueno, eso después fue quedando por falta de presupuesto, porque la verdad que hacer un museo es una inversión importante. Uh-huh. Y bueno, y ahora en este viejo anhelo que tiene el doctor Lungi de que lo tengamos, y creo que está bueno también. Aparte son los productos emblemáticos de Tandil. Uno va a otro lado, dice, vivo en Tandil, los quesos, sí, los salames, ¿viste? Claro. Sí, tal cual. Bueno, entonces a partir de esto es que con Marcela Petrantonio y el director de turismo, el Ole, sí, toma la iniciativa de nuevo de empezar a trabajarlo, y bueno, estamos en esa tormenta de ideas, digamos, de cómo poder formalizar este centro de interpretación para que sea también un atractivo más cuando vuelva el turismo. Exacto. Y podamos mostrar de manera dinámica cómo son las cadenas productivas, porque también está el clúster y el resultado final, que son los salames con la denominación de origen y los quesos. Entonces, bueno, estamos en esa cuestión de estar pensando, también está involucrada la Secretaría de Obras de la Municipalidad. Ajá. Con sus arquitectos, en los diseños. ¿Sería la ambientación de un lugar que ya existe o un lugar nuevo que se construiría de cero? No, lo estamos pensando en dentro de Villa Onena. Ah, bien, es un lugar lindísimo. Con el espacio, claro, uh-huh, con el espacio, la locación también está, sí, está muy bien ubicado. para que el turista se pueda acercar o pase por ahí, sí, mismo sí, el tandilense. Sí. Uh-huh. Y bueno, también estamos pensando cómo lo vamos a orientar, si vamos a aprovechar que la época que vienen los contingentes escolares también lo utilicen para informarse, uh-huh. qué servicios debe dar, más allá del conocimiento, cómo lo vamos a articular con quienes después van a ser los que van a ofrecer sus productos, que son las casas regionales, claro. si se puede articular alguna visita, alguna fábrica. Bueno, estamos en todas esas ideas, que la verdad que poder sentarse a pensar un poquito en estas cosas cuando estamos en el día a día con tanta cuestión abrumadora, está bueno, porque te dan como una vía de escape hacia la creatividad que a veces cuesta ponerse en estos tiempos. Es verdad, Juana. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y cuando gusten yo estoy a disposición. Gracias, Juana, que tengas una excelente jornada. Igualmente, nos vemos.